FM 99.7, Che Barracas. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Vanessa Toledo. Ella es hija de una de las víctimas y querellante en la causa por la tragedia de Once. Hola, Vanessa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos comunicamos con vos porque el día de ayer se reanudó el juicio por la tragedia. Queríamos que nos cuentes cómo fue la jornada de ayer y después cuáles son las expectativas que tiene la querella en esta nueva etapa. Sí, el día de ayer prestaron declaración testimonial el bioquímico que realizó el test de alcoholemia a Marcos Córdoba, así como el médico que atendió, hizo, digamos, la primera asistencia a Marcos Córdoba en la urgencia, cuando se lo trasladó de la estación de Once, y a su vez también declaró el representante de la empresa que confecciona las máquinas o revende las máquinas con las que se realizan los test o se evalúan las muestras químicas en los laboratorios. Y esto se debe a que la defensa hace hincapié, así como la querella del doctor Dalbón, hace hincapié en la responsabilidad del maquinista Marcos Córdoba, tratando de adjudicarle un estado de ebriedad o de alcohol en sangre, que para ellos es el motivo que desencadena la tragedia. Pero bueno, las tres declaraciones son coincidentes. Lo que explican es que en la muestra de Marcos Córdoba da por debajo de el 0,13 mililitros por miligramos por decilitros de alcohol en sangre, por lo cual da como negativo ese resultado, porque se toma un nivel mínimo, el 0,50, y el resultado de Córdoba da por debajo del 0,13, por lo cual no se entiende cómo estado, como haber tenido una proporción de alcohol en sangre que sea considerable, por lo cual queda completamente descartado. Al margen de esto, el médico que atendió a Córdoba en la guardia, en la primera asistencia, lo que dice es que no presentaba estado de embriaguez ni aliento etílico. Claro. ¿Y cuáles son las expectativas desde la querella con estas declaraciones, teniendo en cuenta que, bueno, posibilita ir con la acusación un poco más allá, hacia los responsables de la empresa también, ¿no? Mira, las expectativas que nosotros tenemos son las mismas que desde un comienzo. Ya desde el vamos, el resultado de las pericias técnicas como contable demuestra la clara responsabilidad de parte del Estado por la CNRT como de la empresa concesionaria. En esos peritajes queda evidenciado el desvío de los fondos que debían utilizarse para el mantenimiento de las formaciones y que no se aplicó de esa manera, sino que fueron destinadas a uso completamente personal, tanto por los funcionarios del Estado como de los empresarios de la empresa TDA. Eso es muy claro, también como quedó claro con la declaración testimonial de los sobrevivientes y de los usuarios de la línea Sarmiento, que fueron todos contundentes, incoincidentes en decir que el Estado de las formaciones, tanto en ese momento como posterior, al 22 de febrero de 2012, es completamente deplorable e inhumano. La gente sigue viajando en materiales obsoletos. De hecho, al día de hoy hay 10 formaciones nuevas, que son estas famosas traídas de China, pero aún así siguen funcionando Toshibas, como fue el Chapa 16, que fue el de la coalición. Siguen en funcionamiento. Por lo cual, el objetivo que nosotros tenemos desde un principio es hacer cumplir con la responsabilidad por la complicidad y por la inacción de tanto de los empresarios como de los funcionarios. Bueno, y esta etapa que comenzó el día de ayer se va a extender, porque todavía todavía falta la declaración de un montón de testigos. Pero de todas formas la estrategia de la defensa sigue siendo simplemente culpar al Motorman. Exactamente. Sí, tenemos para solamente la ronda de declaraciones testimoniales, desde el inicio del juicio se estimó aproximadamente alrededor de un año o un poco más. Son 359 testigos los que tienen que declarar, y la realidad es que no se puede cronometrar las declaraciones, porque puede estar programado para alguna audiencia 5 testigos, pero por ejemplo, una de las médicas que asistió a Marcos Córdoba en la clínica Fitzroy, la tuvieron declarando de mujer 5 horas, lo cual hace imposible que se pueda cumplir con la programación muchas veces. Claro. Bueno, Vanessa, te agradecemos mucho esta comunicación, que nos cuentes cuál es el estado del juicio en este momento, y vamos a estar también siguiendo todo el caso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Vanessa Toledo, ella es querellante en la causa por la tragedia de 11. FM 99.7, Che Barracas.